Malvina Nuera. Luera, de Asociación Pequeños Productores de Cuyo. Bueno, verdurazo hoy en la parte, en el frente, pero en el frente de atrás de la Casa de Gobierno, que es donde más entra y sale gente, con un montón de reclamos, que la pandemia, las heladas, un montón de cosas que le pasa a los productores y que el gobierno no responde a los reclamos. Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, hoy estamos, digamos, con este verdurazo, digamos, acá en plena, justamente, en plena vendimia, mostrando, como decimos nosotros, la otra parte de la vendimia, digamos, donde, bueno, los productores han sufrido heladas, han sufrido, bueno, la última tormenta, que fue una tormenta de granizo bastante fuerte, digamos, todos estos inconvenientes que en realidad no son cuestiones del clima o del tiempo, sino que también son situaciones que podrían ser evitables, digamos, por parte del gobierno provincial. Por eso la idea, digamos, ahora en plena vendimia, que nosotros también queremos festejar, por supuesto, pero que hoy se hace difícil, digamos, festejar una vendimia con todas estas problemáticas y sin políticas, en realidad, principalmente por parte de la provincia de este sector, digamos, este sector pequeño, que es el que no cuenta con el dinero todos los años, con el que no tiene acceso a la tierra, que es un tema, digo, muy importante, digo, porque hemos visto que la provincia donó tierra o en realidad entregó tierra, digo, y nosotros que queremos seguir produciendo alimentos, no tenemos la posibilidad del acceso real a un pedacito de tierra, digo, para trabajar, que es lo que planteamos nosotros, trabajar y seguir produciendo, que es el alimento que comemos todos los días en realidad, que son la fruta, que son la verdura. Entonces me parece, es eso, digamos, nosotros lo que queremos plantear hoy día, es mostrar la otra parte de la vendimia, que es la que venimos sufriendo, que es la que hoy queremos que la sociedad o la comunidad pueda entender cuál es nuestro trabajo y qué es lo que en realidad nosotros queremos seguir haciendo.